ens molesta gens ni mica, eh? O sigui, passar un minut de dos quarts de quatre, de fet, podia passar 10 minuts de dos quarts de quatre i començar el programa. I 20. No és per falta de ganes o de falta de contingut, sinó per... És un tema d'estrès, d'estrès de feina laboral. És a dir, no és el mateix passar-se 30 minuts mirant la cara al J-Power que només 20. No, no és el mateix. I a més és una qüestió també de... D'educació, jo crec, I de qualitat de ràdio. Vull dir que si esteu... Si poguéssiu escoltar 20 minuts més, l'agradaria... O l'agradaria, o Esports, com es diu ara? No sé. Esports, no sé. Poro Madrid, espera. Va seguir siendo titular Ustari, a pesar de que el pato ya está recuperado. Madrid, que se Madrid. Madrid. Sí, Madrid. Mayor, es María, decir, María... Yo pensé que era por decisión técnica, pero ya me han explicado que es que no están inscritos en la UEFA. Es que ya sí, hay una movida este año, ¿no?, en cuanto a la inscripción de jugadores. Sí, porque tienes que tener al menos 6 jugadores. Bueno, si poguéssiu estar 20 minuts més així, nosaltres ho agrairíem, perquè el que estaríeu escoltant és qualitat, i és esport. I bona ràdio. I bona ràdio. Ja està. Bueno, avui és dimecres, un dimecres d'octubre, una mica gris, una mica plujós, i per això hem preparat un programa especial, perquè no us vingueu a baix. Què dius? Què dius? Plou. Para ya de parlar. És clar que plou. No, però com està tot el dia aquí metido, no s'entera. Clar, és un tio... Si sale a la calle que te dé l'aire, sempre l'he ido a buscar-li un cafè, i la màquina la tenia a 3 metres. Per què no tornes a fumar? Estaves molt més maco abans quan fumaves. I tant que sí. Molt més simpàtic i eres més persona. Amb menys cara de talp, que sembles un talp. Sí, sí. Per no dir rata, per no dir rata. O gerjo. Rata piñada. ¿Cómo? Gerbo. Ah, gerbo. Gerbo. ¿Qué es un gerjo? ¿Un gerjo? Ah, un persa. Ah, no, un jerjes. ¿Qué haces? ¿Qué dices? No, no, no. Gárgara. Gerjo. Urfa. Saluda també a l'Òscar Peret, allà on siguis. ¿Dónde está? Suposo que aquesta notícia... Suposo que aquesta notícia l'heu vist a alguns diaris, bueno, a les webs d'alguns diaris. És una notícia realment impressionant. Un nen de 3 anys ha estat durant 12 dies perdut a la selva amazònica. Uau! 12 dies i ha sobreviscut. El petit el van trobar petit, perquè amb 3 anys, amb 12 dies, no... Tampoco tapa mucho. No creixes massa. No, però el va trobar amb unes picades de mosquit i força deshidratat. Però està bé. És impressionant. 12 dies. És brutal. Solet, amb 3 anyets, i està bé. Tenim per telèfon, no aquest nen, perquè diu que no vol fer declaracions si no és cobrant. O sigui, tampoc és idiota. Pues no sabe dónde llamaba, entonces. Però tenim algú que ens pot parlar d'aquest tema, d'aquest nen que s'ha perdut a l'Amazonia. Julius, buenas. Aquí estoy con un colega. Con el de siempre, Perico. Eso es de siempre, ¿no? grabándole en vídeo, ¿no? Las patadas. Es un cachondo. Ya, no, es un cachondo. Me dieron un día aquí y que os cuente lo que me ha contado ahora. Pobre lo que aguanta ese. Es muy gracioso. Tú eres una boa constrictor, Julius. Constrictor. ¿Cómo? Constrictor. Constrictor, vale. Vives en la selva amazónica, en Amazonas, ¿no? Así, ¿eh? Bueno, hemos leído una noticia de esta del niño, no sé si... Del niño, sí. Que se ha hecho eco en todo el mundo, ¿no? Un niño que se ha perdido en la selva y que pues ha aguantado... Está hueco el mundo, pues hace eco. Exacto, pues ha aguantado durante 12 días vivo, o sea, sin comida y sin agua, el tío ha aguantado 12 días. Mm. ¿Lo viste tú por ahí o qué? ¿Cuántos días? 12, sí, sí, sí. Vale. 12, Vale, vale. Un 1 y un 2. Si hay un guión, ponía 3. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero eres 12, pero hemos hecho una confirmación. Vale. Que 3 días tampoco era para tanto, ¿no? No era para tanto. Digo, pues, tanto gas no da, pero bueno. 12 días. Vale. Oye, yo sé que la selva amazónica es muy grande. Lo vi por aquí. Es como... Collserola un poquito, perdonad, pero 3 días yo ahora estoy pensando y yo estoy media hora en la selva amazónica y ya estoy. O sea, no está media hora sin comer en casa y le da algo. A mí me da algo. O sea. Bueno, pero ¿lo viste tú por ahí? Que lo vi. ¿Sí o qué? Sí. ¿Y qué tal? ¿Le ayudaste? ¿Le viste bien al chaval? Yo lo vi muy bien. ¿Ah, sí? Yo me lo crucé por aquí, por la selva, nos saludamos, bien, correcto, o sea, me digo... ¿Sin aspavientos, bien? No, bien. Me dice, ¿tienes un cigarro? Le dije, no tengo. Me dijo, ok. Y nada, siguió andando por su camino y por el mío. Ya, pero parecía preocupado, asustado. No. Estaba bien. No, él venía pegándole patadas a una piedra, silbando. La canción esta de Paulina Rubio, le... mis besos, ni miradas apasionadas. Y pegándole matas a la piedra. Ah, qué bueno. Una forma como otra de ir por la selva. Y antes de irse, antes de desaparecer, se volvió hacia mí y me gritó si sabía de algún bar en el que pusieran el Barça. Ya. Y le dije que con este lío de las teles, no, que no sé. Yo qué sé dónde lo ponen. Si yo sé un bar que tienen el canal satélite, pero digo, no, a lo mejor no lo dan en el satélite, lo dan por la Sexta, yo qué sé. Saludemos. Hay un caos aquí, ¿qué te pasa? Que no, estamos aquí los animalucos flipados. Sí, perdona, saludemos a Oscar y demanden disculpas de todo el que hemos dicho de ahí. Incorpora la cita. Pues os habéis pasado un montón. Durant els primers segons de programa. Pues entonces no parece la actitud de un niño muy preocupado, ¿eh? Preocupado no parecía. Buscando el Barça, dándolo de... No parecía. Pues entonces es un héroe. O sea, eso no es un niño, es un héroe. Porque un niño de 3 años perdió durante 12 días en la selva amazónica, él solito, sin papa, vale, sin mamá. Vale, bueno. Y que muestre vaya. Esa calma, sí, bueno, es bueno, heroico. No es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Si ahora el niño no es para tanto. A ver si el niño va a ser... algo enorme, va a ser el chaval de Ulises de Joyce, yo qué sé, va a ser el tío como un semidios, no es para tanto. Mire, yo no sé, yo le noto un poquito... A mí me parece que tampoco... Yo veo celos hay aquí, que... Mira, le noto un poquito molesto y rabioso. Este niño, vale, que igual no es el Ulises de Joyce, pero desde luego tiene dos kiwis impropios de su edad. O sea, los tiene bien puestos. Vamos a ver, ¿por qué? Un niño de 3 años que sobrevive a 12 días en la selva, él solo no es normal. Yo no llevo 6 años perdida en la selva y nadie me dice que tenga yo valor. Pero si tú eres una serpiente, pero si tú eres una boa constrictor. Claro. Eso ¿Y qué? ¿Cómo pero que? Llevo perdida ¿cómo? En la selva 6 años, no 12 días, 6 años... Calcula cuántos 12 días caben en 6 años. Porque tú eres una boa. O sea, tú no estás perdida en la selva, tú vives. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Yo lo digo, ¿quién yo. ¿Quién lo dice? ¿Quién? Yo, ¿por qué? Nane, yo. No, a mí no me meto. Sería una boa constrito. Lo digo yo, Juan Carlos Ortega, lo digo yo. Bueno, menudos tres, vaya. El Ortega, el Osito y el otro. Menudos tres. ¿Por qué? Otra, ¿qué? ¿De qué? ¿Qué? Eso no significa que yo sea boa constrictor, no significa que tenga que vivir en la selva. Ah, ¿no? ¿Dónde vivía? Yo vivía en Lemollet del Vallès. ¿Lemollet? En Lemollet, en la calle Esparraguera, 12, tercero, segunda. ¿Qué dices? Código postal. Y en un viaje con mis padres me perdieron aquí en la selva y aguanté no 12 días, 6 años llevo aguantando. Lo estás inventando. Pero macho, lo estás inventando. ¿Qué calle ha dicho? ¿Dónde sí, no, Esparraguera, no hay ninguna calle Esparraguera. Calle ahí, hombre. Mentirosa. ¿Y por qué no podría ser? A ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué dices tú? ¿No podría haber yo nacido en Lemollet? No puedes nacer en Mollet porque no tienes los modales de Mollet. En Mollet es de decir siempre por favor las cosas. Claro. Y tú vas por el mundo como si fuera Jesús Gil. Vivo. Que era así. No, sí, claro. No, claro, ahora no. ¿Eh? No tiene más. Oye, va en serio, venga, va. Espera, que escucha, ¿qué es esto? Oh, vamos, no llores. Ahora en serio. ¿Así yo era una boa constrictor? Oye, una cosa, ¿de verdad es peligrosa la selva para un niño o no? ¿Cuáles son los peligros más evidentes? Si se nos pierde un niño en la selva, ¿cuáles son los peligros más evidentes a los que se enfrenta ese niño? Si lo está escuchando ahora algún día un niño de 3 años, tres consejos claros. Tres consejos. Si un día se pierden en la selva. Primero, no llorar. Pues si tú llorabas ahora. Pero como una ñoña. No es verdad. Pues... ¿Qué pasa? Si lloras, ¿qué pasa? Ñoña es la mujer del ñoño. Vale, papo, segundo. No llorar. Segundo, digo. Segundo. No despertar. Nunca a un animal a la hora de la siesta. Vale. ¿De qué hora a qué hora? De la siesta nosotros de 1 a 5:30 de la tarde. Vale, silencio total en la sala. Saltamos toda la franja infantil de tele. Vale. Durmiendo. Del tomate. Vale. O sea, hay silencio total en la selva, ¿no? ¿Y el tercer consejo? Y el tercero, si va a hacer caquitas, hazlas en un hoyo y luego entiérralas. Ya. Que si no, se convierte esto en un vertedero que va caminando por la selva y pisando truñas. Este consejo se lo podían adjudicar a algunos propietarios de perros de Vila de Gans, por ejemplo. De tu calle, ya. Di nombre. No sé. Di nombre, que la piedra esconde la mano, di, ¿cuál vecino? Claro, ¿cuál vecino? Dilo. ¿El de quinto cuál? No lo sé. No sé, ahora no sabemos, ¿no? Yo no identifico, yo no sé como tú, yo no identifico las cagadas de la calle. Digo, esta de tal, no lo sé. Boa, no lo sé yo tampoco. Oye, una cosa. ¿Qué? Y por supuesto. ¿Qué? Que el niño que se pierda con 3 años por la selva, por favor que venga con tabaco. Vale, que tabaco. Aquí no es fácil. En la buseta del Berená, el paquete de tabaco para calmar la ansiedad. Vale, pues venga. Venga, boa, un abrazo. Ya está. Ventilado, fuera. Siguiente tema. Venga. A por otra cosa, maricón. Sonido en el espacio. dies es compleixen 50 anys, 50 tacos del viatge espacial de la de l'Sputnik, el satèl·lit rus Sputnik 1. No, crec que fou el 2. No, no, Lulo, i un mes després va enlairar-se l'Sputnik 2. Ah, bé. I aquest Sputnik portava un tripulant, que era la gossa Laika. Mm. La Laika, que va morir a les poques hores del despegament, era l'única tripulant del Sputnik 2. Però hi ha novetats, i de les grosses en el cas de la Laika. Por favor, senyor, lo que no puede ser es que usted entra aquí y deja el chicle ahí. El senyor ha puesto una webcam encima de la pantalla del ordenador en forma de chicle. Sí. Bueno, ens acompanya Nikolai Makarov. Nikolai, buenas. Sí, hola, buenas tardes. El Nikolai és cap de continguts de l'Agència Espacial Rússia. Rosa. I porta notícies fresques. Sí, notición. La perra, la Laika, està viva. O sea, la perra que supuestamente murió hace 50 años en el espacio sideral está viva. Esa, supuestamente murió. Supuestamente. Supuestamente, porque perdimos el contacto. Perder el contacto no significa que se haya muerto. Pero hace 50 años ya. O sea, la Nani ha perdido el contacto muchas veces con chicas. Vaya. No necesariamente ha muerto, ¿no? Pero no 50 años, hasta 25. Y más. Bueno. ¿Te acuerdas de mí? Pues ¿qué? Hace 25 años que no nos vemos. Bueno, pues déjalo. Sí. Bueno. Bueno, ¿qué? ¿Hace un mes qué? Eso es muy fuerte, ¿no? O sea, una antenista de la estación Mir que estaba instalando la sexta. ¿La pillan en la Mir ya? Si te la instalas, sí. Dice que captó un audio muy misterioso. Escuchamos. ¿Un audio de qué? ¿Del espacio? Escuchamos. Top. ¿Esto qué es? Estos son dos antenistas, Claudio y Jordi. Hacen ver que hablan inglés, no tienen ni idea. A ver. Era ahí, dice. ¿Oyeis o no? Oyeimos. Es un ladrito. Claro que oyeimos. ¿Lo has oído o no? Sí. Ya le dice el otro. A ver. Pero, me echero. Pero un momento, espérate, que es un ladrido, ¿no? Es un ladrido. Pasa un otra copa. Es un ladrido, ¿no? Ponlo, mira. Estos son Claudio y Jordi. Sí. Hablando, haciendo ver que hablan en inglés. Inglés, no tienen idea. Aparentando. Pero mira. Era. ¡Hostia! ¡Ahí va este! ¡Qué giñe! No, es así. ¡Qué bueno! Es así. Y ¡qué bueno! Y dice usted que es Laika. ¿Está seguro que es la perra Laika? Joder, ¿pero cuántas perras hay en el espacio? No lo sé cuántas perras, dígame, pero dime tú que eres de la... Claro que es Laika, reconozco. Muy pocas. Muy poquísimas. Tiene que ser Laika. ¿Con tanto pelo? Laika. Laika. Reconocería su ladrido entre un millón. Pero esto es un descubrimiento increíble. Claro, hace 50 años que la daban por muerta. Claro. Por eso la Agencia Espacial Rusa hemos elaborado una operación de rescate. ¿Ah, sí? Rescatemos a Laika. Se titula la operación. Pero claro, necesitamos moya. ¿Cómo? Necesitamos dinero. ¿Barné? Sí, hay problema de fondos. ¿Qué pasa, que no hay fondos en la agencia? Sí, no, hay fondo. Pero hay tan poco dinero que se ve el fondo. Era un chiste esto, ¿no? Y una cosa, bueno. Y no habrá pensado que nosotros le demos la pasta, ¿verdad? Para hacer operación rescatemos. ¿Cómo? A Laika. Que le demos el dinero. Porque aquí hay dinero. De pedir dinero, de pasta, nada. ¿Por qué no buscan un patrocinador? Coño, empresas relacionadas con perros. Por favor. La Whiskas, claro. La Friskies, la... Por favor, cuando tú vas, yo voy contigo. Porque yo ya he venido antes de donde tú quieres ir ahora. ¿Esto que es un dicho o un mal dicho, no? De su madre. Ya está, lo hemos intentado, ya está. Hemos hablado con todas, con Friskies, con Fruities, con Don Perro, con Mr. Wow, con Mr. Perrito, con Perro Mason. Todas las empresas de perros. Y nadie suelta un duro. Para patrocinar el viaje de rescate de la Laika. ¿Por qué? Porque yo los entiendo. Ponte en su lugar. Necesitan pruebas fehacientes de que Laika está viva. ¿Esto no les vale con el audio que acabamos de escuchar ahora? Solo convencería un memo como vosotros. Necesitamos imágenes, una imagen vale más que mil palabras. También, y nosotros no tenemos ni una palabra. Ya. Porque tenemos solo dos ladridos. Y dos ladridos no llegan a ser palabra humana. Tres ladridos de perro es igual. Como seis años de un perro, sí, es uno nuestro. Ya, pero... Seis ladridos de un perro es una palabra pero nuestra. Pero una cosa, ¿cómo lo van a hacer para captar una imagen de Laika si no saben dónde está Laika? Y el tonto, pues en el espacio. Pero el espacio es muy grande. ¿Eh? Pero el espacio es muy grande. Pero tengo un plan maestro. ¿Se lo explico? Mira, quitar todo esto. ¿Pero qué haces? ¡No tire el agua! Pero, hombre, vale, déjame... Explíquelo. Despliego el mapa. No, pero... Pero... Mira, tú, osito, tú te pones ahí. ¿Yo dónde? Tú, aquí. No lo desgolpes. Vale. Escúchame, recoge las cosas del suelo, Nane, por favor. Explica el plan, pero de manera oral. Menudo merdé, tío. El plan que tienes pensado para hacer una... Es un plan perfecto. Mira, he pensado que el osito... Nane, puede ser perra por un día. Bueno, y por dos si quiere. Eso no cuesta. La primera vez que se lo piden. No se cuesta. Pues tengo un disfraz de Laika perfecto, perfecto, perfecto. Pero, para él. Se lo ponemos al osito, que sí. Parecerá un pachón de esos de 50 años. hacemos clic y hacemos la foto. Interesante. Pero... Luego tú vas al dochao. Yo voy al dochao. Tú vas al dochao. Yo ya estoy ahí. Bueno, si quiere montártelo. Él ya está. Si quieres ir a pasear por la calle con el disfraz, a lo mejor pillas. Vale, no. yo voy al Doc Chow. Tú te presentas con la foto del Doc Chow. Dale. Con la foto de este, de perro pachón. Yo te espero fuera, con el coche, con el motor en marcha. Sales con la pasta, nos vamos a Friskies. Y así con todas las empresas perrunas. Genial, ¿no? No sé. Pero una cosa, tengo mis dudas. Nicolai, ¿quién me dice a mí que cuando salgamos del último garito... y te meta la última bolsa en el coche, no vas a salir pitando con la pasta de todo? ¡Eso! ¿Por qué? ¡Eso! ¿Quién me dice a mí? ¿Qué? Depende. ¿Somos socios o no? No somos socios de nada. Te he conocido hace un rato. No somos socios. Además, ¿quién te ha dicho a ti que iba a compartir la pasta contigo? Porque yo no lo he dicho. También es verdad. No ha dicho nada de eso. Pues eso, la pasta no ha dicho nada. Asunto arreglado, ¿qué me decís? No sé, yo es que no lo veo claro, ¿eh? Chicos, es entrar y salir. Entra y salir. Venga, Armán, que yo me echo la idea. A mí no me convence. Será el último golpe, tíos. Pero qué golpe. Después de esto nos retiramos, tíos. ¿Tú trabajas en la Agencia Espacial Rusa? Sí. ¿Seguro? Que sí, hombre. Claro, bocato. Paso. ¿No me quieres ayudar? No pasa nada. Si no va Armán, no voy yo. Que se pudra la Laika ahí arriba. No, vengas con este argumento. Que se pudra la... Felicidades, ya está, ¿vale? ¿Queréis quemar el mundo y la perra, vale? Pues que se muera ahí arriba. Uy, pues que se muera, pero yo no te voy a dar un dinero a ti. No, vale. Y paso de tu plan. Qué tío, cómo urdido, ¿eh? No va nada, perra ahí. Nicolai, que recoge lo que has tirado. Sí, el agua y todo. Greenpeace. Recoge eso. No es tu casa. Escucha, es mi mapa. Escucha. Es tan bello. Es la belleza más absoluta. Y hoy canto. Pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la... hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. Fam de cinema? Ara pots degustar les millors pel·lícules a Localia Televisió. Els caps de setmana, 4 llargmetratges de sabors diferents. I els dimarts a la nit, per postres, més i millor. Si encara no ens sintonitzes, entra a localiacatalunya.com. El millor del cel·luloide servit per Localia Televisió. ¿Pero cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Sí? Me habéis llamado y estaba que casi que no venía. Primero, cerraste la temporada pasada con un anuncio que despertó mucha expectación. Pero qué manía con perdona, el Íñigo, pero vas a que esta mateixa temporada que ya no ha voy a una hacer sección, teatro. No voy a hacer, no voy a hacer. ¿Pero no. si lo dijiste tú? No. Bueno, pues vale. Ven aquí, no. No me toques, no me toques. Déjale. Vamos a tomar la última. Pero bueno, ¿qué última? Tú no tienes última. Sí. Tu no tienes última. Sugar Ray ja sabeu, és el nostre expert en cinema i com cada setmana ens porta tres nous estrenes, tres pel·lícules que ell vol recomanar especialment. Sí, la primera se llama Movida bajo el mar. Ajá. Es un drama amoroso. Movida bajo el mar. Con un final que a más de uno puede que le suene. Porque las películas se copian. Se hunde un barco. Se hunde, es verdad. Manuel trabaja como broker en la bolsa. Ya me suena. Y acaba de conocer una tía rubia. A poco rato ya están paseando juntos por un parque y como la cosa pinta bien, él le dice a ella: oye, rubia, viene aquí, tía. Tengo fresas en la nevera. ¿Qué te parece si estamos 9 semanas y media dándole al asunto y luego cada uno por su lado? Vale, dice ella, pero para quitarme la falda me tienes que poner una canción de Joe Cocker. ¿De Joe Cocker? No, de Joe Cocker. De Joe Cocker. Eso está hecho. Va abajo del emul. Joe Cocker. Dice él. La baja del emul. Y esta es la primera película, Moví debajo del mar. Pues no, pues tampoco es... Vaya montón de guano. Oye, de una pregunta, ¿pero son de esos que nada más conocerse ya van cogidos de la mano paseando? Sí, sí. Bueno, esta era Moví debajo del mar... Está ya Marco Antonio aquí, está Marco escuchando la recomendación. Hola, Marco Antonio. No apuntes que no has escuchado nada del programa, de momento, ¿eh? Por favor, un poco de respeto. aún no he entrado. Marco Antonio, empezaste muy bien. Muy trabajador y hoy has venido a tocar todo mi experiencia. Hoy viene con la excusa que va a hacer la crítica. Hoy viene ya apuntando. ¿Pero tú quién te crees que eres para echarle bronca? Yo tengo más antigüedad que él. Pero es un colaborador como tú. Además, ha entrado sin llamar. No, todos sois hijos de papá. Marco Antonio. Bueno, vale. Es que estaba con un... Bueno, venga, no podemos poner segunda película. ¿Ni en subtítulos como en el tomate eso? Sí. Por Dios. La segunda película se llama Cabeza de Muerte y cuenta la historia de un maestro de escuela de esos tan entrañables que todos hemos tenido alguno en nuestra vida, que nos ha marcado. Todos. Venga. Nos ha marcado. Un viejo maestro de escuela le gusta explicar a sus alumnos historias como esta, para estimular su intelecto. Un volcán bajo tierra está a punto de entrar en erupción. Unos metros más arriba, justo encima, hay un hombre subido en un taburete intentando coger de puntillas un libro del último estante de una librería. Todo parece indicar que el hombre no va a poder alcanzarlo, pero cuando está a punto de desistir y bajarse, de repente el volcán explota y el hombre... Y el hombre llega a los libros, ¿no? Y el hombre llega al libro. ¡Qué bonito! Después de estas historias, los alumnos siempre han hablado indiplomáticamente. No está mal. Pero cuando el maestro les pregunta por el mensaje de la historia oculto, estos le meten 10 euros en el escote para que se caiga. ¿Esta película cómo se llama? Esta es Cabeza de Muerte. Cabeza de Muerte, bueno, para los que les gustan las pelis de escuelas. Y para los que les gustan las películas de vaqueros, esta es buena. ¿Sí? Venga, 4 minutos se llama. 4 minutos. La película. Tienen un negocio los dos vaqueros estos de ganado. ¿Ah, sí? Cuidado. Del oeste. John y Burman son dos vaqueros que llevan ganado de Río Bravo hasta Arkansas realmente mal. Una vaca por un lado, otra vaca por otro. Y es que no saben silbar. John se mete el índice y el pulgar en la boca haciendo un círculo y se hace el chulo como que silba. Pero en realidad solo saca un sonidillo pequeño de aire y eso a una vaca ni la engañan ni le importa. Pero es que Burban es peor porque silba normal, pero para adentro. Y claro, con la tos se ahoga y se cae el caballo cada 2x3. No, perdón, siempre se cae. Ah, cada 2x3. No. Bueno, pues Sugar, ya te puedes ir a echar la última. ¡Ah, me voy! Esta es la última, las tengo. Me ha agradado que esta de 4 minutos. Una del oeste que siempre va a ver para engrescar la tarde. Gracias. Vamos a hablar con Marco Antonio, venga, va. Hola, soy el Marco Antonio. Quiero que escuchéis una conversación telefónica que tuve ayer con mi madre. Sí, dígame. Hola, mamá, soy tu hijo, el Marquan. Hola, hijo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo asqueada de la vida. ¿Asqueada de la vida, mucho o poco? Muy asqueada. ¿Del 1 al 10, madre? 9,8. ¿Cómo? 9,8. Pues si quieres ponerte feliz, escucha a los especialistas secundarios. Vale, de acuerdo, lo haré. Adeu, Mara. Chao, chao. Especialistas secundarios, si quieres pasar de estar asqueada de la vida con un grado del 9,8 del 1 al 10 a estar feliz, escucha al Íñigo, al Nane y al Otlo. A mother tonight. Oye, Fernando, ¿y qué tal tu madre? ¿Qué sé yo? Oye, Sergio, ¿has visto la colección de bomberos del mundo en miniatura que ha salido? Y tanto, pero ¿y qué me dices de la colección de abanicos? Joder, ¿y de la casa de muñecas? Con tantas colecciones por hacer, este año va a ser una ruina. De eso nada, amigos. ¿Por qué tener la casa llena de colecciones a medio hacer si en una misma colección podemos tener 3 colecciones por un único precio? ¿Cómo? Muy fácil, porque ya está en tu kiosco el número 1 de la colección Abanico de Bomberos en Casa de Muñecas. ¿De verdad? Que sí. Abanico de Bomberos en Casa de Muñecas está hecha con mimo, con todo lujo de detalle. Y es de todos los países. Este año se han incluido los de la Commonwealth. ¡Es increíble! Bueno, ya vale, ¿no? ¿Qué os pasa a los dos? ¿Qué edad tenéis? Atención, porque la colección está recomendada por el mismísimo saltador de valla, Javier Bonacho. Yo me he dejado saltando muchas vallas, pero esta oferta sí que no te la puedes asaltar. ¡Claro que sí, Javier! Y es que tener en una misma colección abanicos, bomberos y casitas de muñecas está súper bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? Por espacio, por dinero. Y porque lo acaba de decir Javier Bonacho. Abanico de bombero en casa de muñeca, ya a la venta. Yogi Preciosi. Ahora sí, ¿eh? Bueno, vamos a ponernos serios, ¿no? Hola Marco Antonio, ¿cómo estás? Por la cara que trae, hay que ponerse serios, ¿eh? No estoy precisamente atravesando uno de los mejores momentos de mi vida. No, has llegado con una cara, como dice Nane, que nos ha dado un poquito mal rollo, ¿no? Porque... ¿Sabes esa cara que le ves a alguien? Porque que tú eres un tío feliz. No, hoy no. Yo he sido un tío que durante toda mi vida al menos ha intentado buscar la felicidad. Pero, ¿qué pasa? ¿Que no has traído cuña? No te preocupes. He traído una cuña. Ah, sí, pues entonces no veo el problema. ¿Qué problema hay? La vida es maravillosa. Lo que pensaba y yo... Estaré trayendo cuñas hasta el último día de mi vida. Vamos a escucharle y luego os cuento el motivo de mi tristeza. Bueno. He sufrido en esta vida lo indecible. La vida me ha dado muchos palos. ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué Dios me ha tratado tan mal? ¿Acaso Dios no existe? Porque si existe... que se ha cebado tanto conmigo. Más de que no quité, la ley, era broma. La vida me ha tratado de forma maravillosa, pero quería enganchar vuestra atención con el sempiterno argumento de la lástima. Estoy bien, de verdad. Solamente deciros que escuchéis de 3:30 a 4 a los espedristas secundarios que son. Son tan maravillosos, ¿verdad? Esta cuña radiofónica la grabé cuando aún estaba alegre. Sí. Ya. Pero me ha venido una tristeza honda. Pero por ese mismo discurso de la cuña, ahora usted debería hacer giro claro. Alegre, ¿no? No, aquí no va a haber más giros. Quiero decir a los tres que abandono el medio radio. Que no. Abandono el medio radio. ¿Pero eso por qué? ¿Qué te ha pasado? Eso está indispensable. Mira, esta voz que suena ahora mismo, mi voz, es la última vez que va a sonar en un medio de comunicación público. ¿Pero por qué? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? No le encuentro ya sentido ni nada a hablar por el medio radiofónico, por mucha cadena SER, por mucha sociedad española de radio, por mucho grupo Prisa. Pero bueno. ¿Qué pasa? No, depresión. ¿Como la cerveza? No, por Dios, no hagamos bromas con la depresión. ¿Es exógena, endógena? Las dos a la vez. Es el primer caso de detectado. ¿Pero motivada por qué? ¿Hay alguna razón o qué? ¿Desengaño amoroso? Desencanto. No, desengaño amoroso. Puede haber, pero... Bueno, siempre, hombre. Pero no es motivo suficiente. Es odio al medio radio. Voy a decirlo ya. Odio este medio. Odio a los oyentes. Odio a los especialistas. Pero bueno, ¿cómo viene aquí a cagarse en la casa? Tiene que traer cuñas. Tiene que traer cuñas. Y a la cadena SER también, ¿no? Casa ajena. Yo os pido un favor. Mira, si queréis que yo vuelva algún día aquí a este programa radio vuestro... Pida. Me gustaría que trajerais... Me gustaría de conocer algún día a ese amigo vuestro... El que fue al cumpleaños tuyo. Pues es que... A ver, yo es que he cumplido muchos. ¿Qué cumpleaños fue? A ver, ¿cuál dices? Ese que está en la ventana. ¿Ese bajito? Ese bajito. ¡Ah! El simpático. ¡El Ortega! ¡Ese! ¡El Ortega! Tengo ganas de decir una serie de cosas porque me... De verdad, que me perdone su madre. Pero me parece un hijo mal nacido. Me parece un mal nacido. ¿Sí? Nos lo parece a nosotros también. Y quiero... Pero encima es pesado y está siempre enganchado. Quiere decirle algo a la cara. Quiero hablar con él y decir algo. Vosotros llamadle algún día. Sí, no sé si querráis porque no he muy dado a estos... No, estafio. A Farage. Salió en mi cumpleaños. Porque para sacarlo de casa... A él no le gustan mucho los especialistas. No. Ni salir tampoco. Porque él hacía un humor intelectual. Claro. Y él dice Chopin. No dice Chopin. Como nosotros decimos... No. Mira qué decimos. Venga, se ha alegrado. Ya está más contento. La vida más sonreído.